Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKit, donde analizamos lo que realmente importa de la inteligencia artificial para tu negocio. Soy tu presentador y hoy traemos un tema que hizo temblar Wall Street la semana pasada, o bueno, hace poco. Anthropic lanzó una herramienta de seguridad llamada Cloud Code Security y el mercado de valores reaccionó como si les hubieran tirado un cubo de agua fría, acciones de ciberseguridad cayendo hasta un 9.4% en un solo día. Y fijaos, esto es fascinante porque no estamos hablando de una caída por malas noticias de las propias empresas. Estamos hablando de que Anthropic anuncia una herramienta que funciona demasiado bien. Y el mercado dice, espera, esto puede cambiar todo el modelo de negocio de la ciberseguridad. CrowdStrike, Cloudflare, Okta, todas perdiendo valor porque una IA demostró que puede encontrar vulnerabilidades que expertos humanos no vieron en décadas. Exacto. Y desde iKit queremos analizar esto con calma, porque hay mucho ruido y poco análisis de lo que esto significa en la práctica para una pyme. Porque una cosa es lo que pasa en Wall Street y otra muy distinta es qué significa para ti que tienes una gestoría, un taller o una pequeña empresa de software. ¿Deberías asustarte? ¿Deberías emocionarte? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, pero con matices. Mira, empecemos por lo que hace Cloud Code Security, porque aquí está la clave. Las herramientas tradicionales de seguridad funcionan con reglas. Buscan patrones conocidos. Es como tener una lista de chequeo. ¿Hay contraseñas expuestas? ¿Se usa cifrado antiguo? Si coincide con un patrón conocido, salta la alarma. Funciona, pero es limitado. Es como un detector de metales en el aeropuerto. Si llevas un cuchillo, lo pilla. Pero si llevas algo que no está en la lista de cosas prohibidas, pasa sin problema. Perfecto ejemplo. Cloud Code Security va más allá. En lugar de buscar coincidencias, lee el código y entiende cómo interactúan los componentes, cómo fluyen los datos a través de la aplicación. Anthropic dice que razona como un humano, y ahí es donde yo tengo que parar un segundo y decir, no, no razona como un humano. Lo que hace es procesar cantidades brutales de código sin cansarse, sin sesgos de confirmación, sin distraerse. Eso no es razonamiento humano, es escala brutal. Vale, pero el resultado práctico es el mismo, ¿no? Encuentra cosas que un humano no encontraría. No porque sea más listo, sino porque puede revisar más código del que un equipo entero revisaría en años. Exactamente. Y aquí viene el dato que me parece más relevante. Encontraron más de 500 vulnerabilidades en código de producción que llevaba décadas funcionando. Décadas. Código que había sido revisado por expertos, que estaba en proyectos de código abierto con miles de ojos mirándolo. Y ahí estaban, ocultas. Eso es lo que me hace pensar en las pymes que nos escuchan. Si código revisado por expertos durante años tenía 500 agujeros sin descubrir, ¿qué pasa con el código de una empresa pequeña que no tiene presupuesto para auditorías de seguridad constantes? Porque seamos honestos, la mayoría de las pymes no tienen un equipo de seguridad dedicado. Y ahí está el doble filo de esta tecnología. Por un lado, democratiza capacidades avanzadas. Una pyme podría, en teoría, usar herramientas como esta para detectar problemas que antes solo encontrarían consultores caros. Pero por otro lado, y esto es lo que Anthropic admite abiertamente en su anuncio, los atacantes también van a usar IA para encontrar vulnerabilidades más rápido que nunca. Espera, ¿Anthropic dijo eso en el propio anuncio de la herramienta? Sí, y me parece una honestidad brutal que hay que valorar. Dijeron textualmente que esperan que los atacantes usen IA para encontrar vulnerabilidades explotables más rápido. No están vendiendo humo de esto va a solucionar todos tus problemas. Están diciendo, mira, esta tecnología existe, y si tú no la usas para defenderte, otros la van a usar para atacarte. Es casi como una carrera armamentística, pero en código. Exacto. Y para una pyme, esto crea una urgencia real. No adoptar IA defensiva no es ser prudente, es ser ingenuo. Pero aquí viene la parte donde desde iKit queremos aportar perspectiva. No se trata de que cada empresa salga corriendo a construir sus propias herramientas de seguridad con IA. Claro, porque ahí es donde Wall Street se equivocó, ¿no? El mercado reaccionó como si de repente todas las empresas fueran a dejar de contratar software de seguridad y construir el suyo propio con IA. Exactamente. Y eso ignora una realidad operativa fundamental que nosotros vemos constantemente en iKit. Construir software con IA es más barato que nunca, eso es cierto. Pero mantenerlo, actualizarlo, integrarlo con tus sistemas existentes, asegurar el cumplimiento normativo, dar soporte, eso sigue costando lo mismo o más. El artículo lo dice claramente. El mantenimiento y la operación son la mayor parte del gasto en TI. Es como comprarte un coche. El precio de compra es una cosa, pero luego está el seguro, el mantenimiento, la gasolina, las reparaciones, y ahí es donde se va el dinero de verdad. Perfecto. Y esto conecta directamente con algo que desde iKit repetimos constantemente. No falta potencia, falta sistema. Puedes tener acceso a la IA más avanzada del mundo, pero si no está integrada en un ecosistema donde se conecte con tus datos, tu información y tus equipos, es solo una demo bonita. Una Vale, entonces, para una pyme que está escuchando esto y pensando, ¿necesito mejorar mi seguridad? ¿Cuál es el mensaje práctico? Primero, entender que la IA puede ayudarte en áreas específicas donde antes necesitabas expertos caros. Seguridad de código es una de esas áreas. Pero segundo, y esto es crítico, necesitas supervisión humana. Anthropic lo deja claro. Claude sugiere parches, pero nada se aplica sin aprobación humana. La IA encuentra problemas, pero tú decides qué hacer con ellos. Y tercero, que esto refuerza la visión de iKit sobre no casarte con un solo proveedor, ¿no? Completamente. Hoy es Cloud Code Security. Mañana Google sacará algo similar, o Microsoft, o quien sea. Las diferencias entre modelos se estrechan cada vez más, y los liderazgos duran cada vez menos. Lo que realmente importa para una pyme no es tener el modelo más potente esta semana, sino tener un sistema que integre la IA en tu negocio de forma sostenible. Y eso significa no depender de un solo proveedor. Porque si mañana Anthropic sube precios, cambia condiciones o simplemente otro modelo lo supera, no quieres estar atrapado. Exacto. En iKit conectamos con GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek y otros precisamente por eso. No nos casamos con nadie, hacemos nuestros benchmarks internos y si Cloud Code Security demuestra ser útil en la práctica, lo incorporaremos. Si otro modelo lo supera, también. El valor para la pyme no está en el modelo, está en el sistema que lo integra. Hablemos un momento de la reacción del mercado, porque me parece que hay una lección interesante ahí. Acciones cayendo casi un 10% en un día, eso no es una corrección normal. Es pánico. Y es un pánico que revela algo importante. El mercado está empezando a entender que la IA no es solo una funcionalidad más que añades a tu producto. Es algo que puede cambiar modelos de negocio enteros, pero creo que están valorando mal la amenaza. No van a desaparecer las empresas de ciberseguridad. Lo que va a pasar es que las que no integren IA rápido van a perder terreno frente a las que sí lo hagan. Es decir, CrowdStrike no va a desaparecer porque Cloud Code Security exista. Pero CrowdStrike tiene que integrar IA en sus propios productos para seguir siendo competitivo. Exactamente. Y de hecho, muchas de estas empresas ya están haciéndolo. El problema es que el mercado está valorando costes de producción más bajos e ignorando que la realidad operativa no cambia tanto. Las empresas seguirán necesitando proveedores especializados. La división del trabajo existe por algo, eficiencia económica. Si cada empresa construyera todas sus herramientas desde cero, sería una pesadilla operativa. Hay un punto en el artículo que me parece clave para las pymes. Anthropic dice que inicialmente Cloud Code Security está disponible para clientes Enterprise y Team, o sea, para empresas grandes. Los proyectos de código abierto pueden pedir acceso gratuito, pero las pymes normales, ¿qué? Ahí está. Es un patrón que vemos una y otra vez. Las mejores herramientas de IA se diseñan para grandes empresas primero. Las pymes quedan relegadas o tienen que esperar. Y esto refuerza exactamente por qué necesitamos plataformas como iKit que democraticen el acceso a múltiples proveedores. Porque si dependes de un solo proveedor que decide que tu empresa no es lo suficientemente grande para su producto estrella, te quedas fuera. Vale, vamos a aterrizar esto en algo concreto. Si yo tengo una pyme, digamos, una empresa de desarrollo de software pequeña o incluso una tienda online con algo de código personalizado, ¿qué hago con esta información? Primero, entiende que la seguridad de tu código es más importante de lo que probablemente crees. Si código revisado por expertos durante décadas tenía agujeros, el tuyo también los tiene. Segundo, no necesitas salir corriendo a construir tu propia herramienta de análisis de seguridad con IA. Eso es exactamente lo que no debes hacer. Lo que necesitas es integrar IA en tus procesos de revisión de código actuales. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Depende de tu situación. Si ya tienes desarrolladores, puedes empezar usando herramientas de IA para revisar código antes de subirlo a producción. No como reemplazo de la revisión humana, sino como una capa adicional. Si no tienes equipo técnico propio, entonces necesitas trabajar con proveedores que integren IA en sus servicios de forma transparente. Y aquí viene lo importante. Pregunta a tu proveedor qué herramientas de IA usa y por qué. Es decir, no basta con que te digan, usamos IA. Necesitas entender cómo la usan y qué valor te aporta. Exactamente. Y desde iKit, cuando trabajamos con pymes en temas de automatización o análisis de datos, siempre explicamos qué modelo estamos usando para qué tarea y por qué. No es magia. Es tecnología aplicada con criterio. Hay algo más que me parece importante mencionar. El artículo dice que cada resultado de Cloud pasa por un proceso de verificación de múltiples etapas. La IA revisa sus propios hallazgos e intenta confirmarlos o refutarlos para filtrar falsos positivos. Eso es bastante sofisticado. Sí, y es una buena práctica que deberíamos normalizar. La IA puede equivocarse, y mucho. Los falsos positivos en seguridad son un problema real. Si tu herramienta te dice que todo es una amenaza, acabas ignorándola. Lo interesante aquí es que Anthropic está usando IA para validar los resultados de la propia IA. Es como tener un segundo par de ojos, pero automatizado. Y aún así, insisten en que nada se aplica sin aprobación humana. Me parece que esa es la filosofía correcta. Totalmente. La IA puede multiplicar las capacidades de tu equipo, pero no puede reemplazar el juicio humano. Al menos no todavía. y probablemente no en áreas críticas como seguridad. Lo que sí puede hacer es liberar a tu equipo de tareas repetitivas para que se enfoquen en las decisiones que realmente importan. Bueno, vamos cerrando. ¿Cuáles son las tres lecciones principales que nos llevamos de este tema? Primera, la IA ya puede hacer trabajo de experto en áreas específicas como seguridad de código. Eso es una realidad, no es futuro. Segunda, el valor no está en la herramienta aislada, está en la integración. Una IA que no está conectada con tus datos y procesos es solo una demo. Y tercera, los liderazgos tecnológicos duran cada vez menos. Hoy es cloud, mañana puede ser otro. Por eso necesitas plataformas que te den acceso a múltiples modelos y no te aten a uno solo. Y desde la perspectiva de iKit, esto refuerza nuestra visión de que las pymes no necesitan una IA, necesitan su IA integrada en su negocio. No se trata de tener la tecnología más avanzada, se trata de tener la tecnología que funciona para ti. Exacto. Y una última reflexión. Wall Street se asustó porque Cloud Code Security funciona demasiado bien. Pero para las pymes, que esto funcione bien es una oportunidad, no una amenaza. Significa que capacidades que antes requerían presupuestos de empresa grande están cada vez más al alcance. Pero solo si las integras con criterio, no si sales corriendo a construir herramientas propias que luego no podrás mantener. Perfecto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que en iKit trabajamos precisamente en esto. Cerrar la brecha entre el potencial de la IA y su adopción real en pymes. Si tenéis preguntas o queréis profundizar en cómo aplicar esto a vuestro negocio, sabéis dónde encontrarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto y recordad, no falta potencia, falta sistema.